Página 89. Actividad 10. A. Escucha tres conversaciones telefónicas breves y completa el cuadro. 1. Orfisa, buenos días. Buenos días. Quería hablar con el señor Rodríguez. El señor Rodríguez no está en su despacho en este momento. Soy su secretaria. ¿Quiere dejar algún recado? Soy Alberto Pulido, un cliente. Dígale, por favor, que necesito hablar con él. Que me llame a la oficina antes de las 12. Es algo urgente. No se preocupe, se lo diré en cuanto regrese. Gracias, adiós. Adiós, buenos días. 2. Dígame. Hola, Daniel, soy Rosa. ¿Está mi marido? Hola, Rosa. No está ahora mismo. Ha salido a visitar a un cliente. ¿Quieres que le diga algo? Sí, por favor. ¿Serías tan amable de decirle que no se olvide de llevar el coche al taller? No quiero que nos dé problemas en la carretera. Vale, yo se lo digo, no te preocupes. Gracias, Daniel. Hasta luego. Adiós, Rosa. 3. Dígame. Hola, ¿está Juan? No, todavía no ha llegado. Supongo que no tardará mucho. Ya, pero no sé si voy a poder llamar luego. Soy Luisa, una compañera de la facultad. ¿Podrías decirle que compre mañana las entradas para el teatro? Yo tengo un examen importante y no puedo. ¿Solo eso? Sí, él ya sabe todos los detalles. Y por favor, dile que si no va a poder hacerlo, que me llame esta noche a casa a partir de las 11. Vale, yo se lo digo. Gracias. Hasta luego. Adiós.